talento. Reconocido por su estilo y talento. Cadetes. Él está aquí para satisfacer tus emociones. No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No hay quien se le resista a su música. Urrucú, le cantaba el palomito. Mi orgullo es que yo no le sé rogar que chingue a su madre. Él ocupa el lugar que muchos quisieran tener. De la leyenda, no solo en los voz. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Mi pelona y mi peluda se las dejé hasta el pescuezo. Su éxito. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos. Levántate, pajarito. Entertainment te presento para México y la Unión Americana.